que diga vale nada, ya no más sigas tu sueño ideal. Estamos hartos de hablar, estamos hartos de odiar, ya no queremos llorar, no. Que diga vale nada.